sacrilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha llegado el momento, amigos, amigas, de compartir estos 60 minutos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Una bonita forma de podernos introducir en el ámbito de la música popular ecuatoriana. Cordialmente invitados todos y todas. Gracias por conectarse cada mañana a los 940 amplitud modulada y también a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Un saludo cordial y afectuoso a nuestros oyentes en la red satelital www.corape.org.es. Vamos a, con ese abrazo gigante, a empezar nosotros con música después de haber escuchado la información que nos presentan nuestros compañeros y compañeras a través del informativo Identidad. Bueno, la canción con la que vamos a iniciar esta mañana es con la Banda Municipal de Quito. Y una de las canciones que precisamente habíamos hecho alusión en estos días, como es Bajo el Cielo de Quito. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Mi pecho la crié, y un mar de Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para mí te diría. que me destroza. Al ver que para siempre te he perdido. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Noches invernales se han entrado muy adentro y han helado mi alma y carne y con ella tu recuerdo, porque no puedo como antes, cuando eran míos tus besos, con loco afán adorarte, y se me va tu recuerdo sin que yo pueda atajarlo. Negra, linda, negra mano. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hacete la caprichosa, porque sabes que te

por más que estiro las manos, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adioses es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanía para acariciar mi sueño. Y me embriago en lejanía para acariciar mi sueño. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Habrán tres días de toros, camarasca y disfrazados, vaca loca y camaretas, lobos y palo encebado. En la casa del prioste hay borrego y puerco hornado, para que nadie pase hambre, 30 cuyes han pelado. En la casa del prioste hay borrego y puerco hornado, para que nadie pase hambre, 30 cuyes han pelado. Para que todos bailen, cantaremos con Fernandos, y la banda de mi pueblo amenizará la fiesta. Tomaremos rica chicha, sabrosos canelazos, bailaré con la guaricha, con los guacos y payasos. Tomaremos rica chicha, sabrosos canelazos, bailaré con la guaricha, con los guacos y payasos. Llamarada para quemar la chamisa, y mañana madrugando todos iremos a misa, y mañana madrugando todos iremos a misa. Cuando lleguen los toros y saquen al toro mucho, yo le iré a sacar la colcha con mi amigo esposo Corocho. El toro me mete el cacho, va de ser por vos, Juanita, que te haces la pretenciosa, sino porque estoy borracho. Mañana muy temprano iremos al calentado para sacar el chuchaqui que estas fiestas me han dejado. Mañana muy temprano iremos al calentado para sacar el chuchaqui que estas fiestas me han dejado. Mete el cacho, no ha de ser por vos, Juan Brita, que te haces la pretenciosa, sino porque estoy borracho. Mañana muy temprano iremos al calentado para sacar el chuchaqui que estas fiestas me han dejado. Mañana muy temprano iremos al calentado para sacar el chuchaqui que estas fiestas me han dejado. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Que sus besitos me sabe dar en pago al cariño que le ofrendé. Porque tú eres el testigo del amor que yo encontré.